Un, dos, un, dos, tres, va. Pensar que había algo más, quise conocerte, mirarte y saber en qué pensás. Quise tocarte, entender lo que hay detrás. Y quiero olvidarte, hoy no quiero verte nunca más. Te saqué fotos, alimenté a tu perro, limpié los vidrios rotos, saqué el olor a encierro. Pasé las cenas escuchando bandas de jazz. Y quiero olvidarte, hoy no quiero verte nunca más. Cuando viajaste en avión, averigüé precios. Quise arrancarte el corazón. Fui a esos lugares solo para que estuvieras bien. Quise empujarte en las vías al pasar el tren. Quise empujarte a esa vida o muerte que deseas. Hoy quiero olvidarte, hoy no quiero verte nunca más. Hoy quiero olvidarte, hoy no quiero verte nunca más. Hoy no quiero verte nunca más.